De todas formas no son películas. Estoy viendo la realidad de las calles de Nueva York. Mi mente conecta con el escáner para controlar las escenas que estoy viendo. P, ¿dirías que este aparato es como un ordenador? R, parecido. Funciona con un sistema de búsqueda que convierte. P, ¿qué convierte? R, mis órdenes se registran en el panel para que pueda buscar la escena. P, sitúate en el panel y hazlo funcionar mientras me explicas lo que ocurre. R. Pausa, he tomado el control. Veo. Líneas que convergen en varios puntos de una serie de escenas. Viajo a través del tiempo por estas líneas y veo cómo cambian las imágenes de las pantallas. P, ¿las imágenes cambian constantemente? R, sí, y los puntos se iluminan en las líneas cuando quiero que la imagen se pare. Nota, el término líneas de viaje lo he oído anteriormente en otras regiones espirituales para describir la transición de las almas, por ejemplo en el caso 14. P, ¿por qué haces todo esto? R, estoy buscando. Las paradas son momentos importantes en una vida en los que hay grandes decisiones. Posibilidades. Circunstancias que hacen necesaria la consideración de otros momentos en el tiempo. P, entonces las líneas marcan los caminos de las vidas a través de una serie de circunstancias en el espacio y en el tiempo, ¿no? R, sí, las líneas las controla el anillo y me las transmite a mí. P, ¿creas tú las escenas cuando las buscas? R, no. Simplemente controlo sus movimientos a través del tiempo en las líneas. P, ¿qué más puedes decirme de las líneas? R, las líneas de energía son caminos con puntos de luz de colores que sirven de señales y yo puedo ir hacia adelante, hacia atrás o parar. P, como si estuvieras viendo una cinta de vídeo y pudieras accionar los botones para empezar, rebobinar, avanzar o parar. R, se ríe, esa es la idea. P, bien, estás moviéndote a lo largo de estos caminos buscando las imágenes, y decides parar. Dime lo que haces. R, proyecto la imagen en la pantalla para poder entrar en ella. P, ¿cómo? ¿Quieres decir que tú mismo puedes entrar a formar parte de la escena? R, sí. Ahora tengo acceso directo a la escena. P, ¿de qué forma? ¿Te conviertes en un personaje de la escena, o tu alma flota por encima de la gente que hay en ella? R, ambas cosas. Puedo experimentar la sensación de la vida de una persona o solo mirar desde un punto de observación. P, ¿cómo puedes formar parte de una escena en la Tierra y a la vez controlar la imagen en el anillo? R, supongo que probablemente no entenderás esto, pero parte de mí se queda en el anillo para comenzar o parar la escena cuando quiera. P, quizás sí lo entienda. ¿Puedes dividir tu energía? R, sí, y puedo enviarme pensamientos a mí mismo. Por supuesto, cuando entro y salgo de las distintas escenas también tengo la ayuda de los controladores. Pero entonces, mientras estás buscando la escena puedes básicamente adelantar, atrasar o parar el tiempo. R, sí, mientras estoy en el anillo. P, ¿coexiste contigo el tiempo fuera del anillo o es progresivo? R, coexiste, pero también podemos verlo progresar en la Tierra. P, me parece que cuando las almas están en el anillo del destino utilizan el tiempo casi como si fuera una herramienta. R, como espíritus sí utilizarnos el tiempo. Subjetivamente. Las cosas y los acontecimientos se pueden mover y se convierten en objetos en el tiempo. En cambio para nosotros aquí el tiempo es unífeme. P, para mí existe una posible paradoja al viajar a través del tiempo y es que si lo que va a ocurrir ya ha ocurrido, podrías encontrar a tu propia alma en algún ser humano en uno de los viajes al futuro. R. Sonriendo enigmático, cuando estableces contacto con un cuerpo, el alma que reside allí se anula durante un momento. Es relativamente corto. Nosotros no perturbamos los ciclos vitales cuando viajamos en el tiempo. Pero entonces si el presente, el pasado y el futuro no están separados en realidad mientras tú estás viajando por ellos, ¿por qué paras las escenas para considerar las posibles elecciones cuando podrías ver lo que ocurre en el futuro? R, me temo que no entiendes cuál es el verdadero propósito de la utilización del tiempo que tienen los controladores del anillo. La vida está aún condicionada. El tiempo progresivo ha sido creado para probarnos. No nos enseñan todos los posibles finales de una escena. Hay partes de la vida que nos están vetadas. Pero entonces, el tiempo se utiliza como catalizador para aprender viendo vidas aunque no puedas ver todo lo que va a ocurrir. R, sí, para probar nuestra habilidad para encontrar soluciones. Medimos nuestra capacidad por la dificultad de los sucesos. El anillo nos ofrece diferentes casos para elegir. En la Tierra intentaremos resolverlos. ¿Pero en el anillo puedes ver las vidas de otros planetas? R, no puedo porque yo estoy solo programado para analizar los sucesos de la Tierra. P, todo esto suena como si fueras una pelota saltando en el tiempo de una pantalla a otra. R, con satisfacción es muy estimulante, eso seguro, pero no podemos juguetear de un lado a otro porque tenemos que tomar una decisión seria sobre la próxima vida. Tengo que aceptar las consecuencias de mi error en la decisión si no soy capaz de controlar bien la vida que he elegido. P, todavía no entiendo cómo puedes cometer errores serios en la decisión cuando puedes ver parte de la vida en la que planeas vivir. R, mis posibilidades de elección no son ilimitadas. Como ya he dicho, probablemente no podré ver toda la escena en un momento del tiempo. Teniendo en cuenta que no te lo enseñan todo, siempre hay algún riesgo en la elección de cada cuerpo. Pues si el destino de las personas no está totalmente escrito, como tú dices, ¿por qué se llama este lugar el anillo del destino? R, sí que existe el destino. Los ciclos de la vida están ahí. Lo que ocurre es que hay tantas alternativas que no parece evidente. Cuando mis clientes llegan al espacio de la selección de la vida ven un círculo de tiempos presentes, pasados y futuros, como el anillo en este caso, las almas sienten que están abandonando el tiempo continuo del mundo espiritual y aparentemente viajan de un lado a otro en ondas resonantes. Todos los aspectos del tiempo se les presentan como realidades recurrentes que se entrecruzan. Puesto que las realidades paralelas se sobreponen unas a otras, pueden también considerarse como posibilidades para una vida física, especialmente en el caso de las almas avanzadas. Me sorprendió el hecho de que mis clientes no pudieran ver el futuro completo bajo estas condiciones, como parte de un ambiente espiritual omnisciente. Al intentar aclararlo, llegué a la conclusión final de que el mundo espiritual está diseñado para proteger los intereses de todas las almas. Generalmente las personas con las que yo trabajo son todavía almas jóvenes. Pueden no ver claramente los sucesos significativos de un futuro algo lejano porque cuanto más se alejen de las probabilidades inmediatas, mayor será el número de realidades alternativas que nublen sus imágenes. Aunque las mismas propiedades debieran aplicarse al tiempo pasado, hay una diferencia. Las vidas pasadas de un alma se pueden identificar más fácilmente porque se había establecido previamente una realidad única para esa alma, con un curso de vida definido, y por lo tanto queda marcado así en la memoria. En el capítulo 5, el caso 13 servía de ejemplo para ilustrar cómo se nos impone la amnesia cuando nos reencarnamos en otra vida, de tal manera que las experiencias pasadas no nos impidan el redescubrimiento en el presente. Lo mismo se aplica para las almas que están examinando el futuro. Sin saber por qué, la mayor parte de la gente cree que su vida está sometida a un plan previo. Y por supuesto, tienen razón. Aunque la amnesia impide que seamos totalmente conscientes de este plan, el subconsciente esconde la llave de los recuerdos de nuestra alma sobre los guiones de cada vida. La práctica de la selección de la vida ofrece a las almas una especie de máquina del tiempo en la que pueden ver las diferentes alternativas que existen para llegar al mismo punto. Aunque las almas no reciben una información completa y exhaustiva de estas alternativas, sí que es posible que tengan un ligero recuerdo de su existencia cuando llegan a la Tierra. Una vez me dijo un cliente: cuando no sé qué decisión tomar en la vida, me siento tranquilamente y pienso qué he hecho en el pasado y lo comparo con lo que quiero conseguir en el futuro. La respuesta sobre lo que debo hacer me viene a la mente desde dentro de mí. Aceptar lo que nos sobreviene en la vida como voluntad divina no significa que nuestra existencia está encerrada en un determinismo espiritual por el que debemos someternos a nuestro destino inalterable. Si todo estuviera escrito, no habría ninguna motivación ni justicia en nuestra lucha. Cuando llegan los momentos difíciles, no debemos quedarnos parados con una actitud fatalista, sino que debemos luchar y hacer los cambios necesarios para mejorar la situación. A todos nos llegarán oportunidades de cambiar nuestras vidas, lo que probablemente supondrá un riesgo para nosotros. Estas ocasiones pueden aparecer en momentos poco apropiados. Podemos no aprovecharlas, pero el reto está ahí. La razón de la reencarnación es el ejercicio de la voluntad. Sin esta capacidad seríamos criaturas totalmente impotentes. Así, el destino kármico no significa que estamos atrapados en situaciones frente a las que no podemos hacer nada. Significa que existen las lecciones kármicas y las responsabilidades. Existe la ley de la causa y el efecto en nuestras acciones, y por esto el individuo del caso anterior no quiere cometer ningún error al elegir una vida que no sea apropiada para él. Pero pase lo que pase en nuestra vida, es importante que comprendamos que la felicidad y el dolor no reflejan ni un premio ni un castigo de Dios, los guías o los coordinadores. Nosotros somos los únicos dueños de nuestro destino. En la conclusión de la sesión con el caso 25, puede sorprender al lector que las metas musicales de este individuo para la siguiente vida estén tan dirigidas a la satisfacción propia. Ciertamente el deseo de este individuo de llegar a ser un talento musical admirado por todos tiene bastantes elementos de compensación personal que serían menos evidentes en el caso de un alma más avanzada. No obstante, también se refleja que esta persona está dispuesta a dar mucho de sí mismo. Ahora quiero hablar de las imágenes que estás viendo de Nueva York. Antes de que vinieras al anillo, ¿tuviste alguna preparación sobre la selección de la vida basada en la geografía? Era en cierta manera sí. Mi instructor y yo hablamos sobre el hecho de que yo había muerto joven en la vida anterior en Nueva York. Quería volver a esta dinámica ciudad y estudiar música. ¿Hablaste con tu instructor sobre otras almas, amigos que quieren reencarnarse contigo? Por supuesto, eso es una parte importante. Algunos elegimos una nueva vida según el ambiente que sea el más adecuado para todos los que van a tomar parte en él. Yo les hice saber que quería empezar de nuevo en el lugar en el que había muerto. Mi instructor y mis amigos me dieron algunas ideas. Nota: en la vida anterior, este individuo llegó a Estados Unidos como emigrante ruso. Se mató en un accidente en la construcción de una vía de tren en Nueva York cuando tenía 22 años, en 1898. Después regresó en la vida posterior en 1937. ¿Qué ideas? Hablamos de mi deseo de ser un concertista de piano clásico. Yo ya he tocado el acordeón para ganar algo de dinero de bolsillo, ya sabes, en banquetes, bodas y cosas así. ¿Y esta experiencia es el motivo de tu interés por el piano? Sí. Cuando era repartidor de helados en las calles de Nueva York, pasaba por delante del auditorio. Mi meta era estudiar música algún día y hacerme un nombre en la gran ciudad. Acababa de empezar cuando dejé la tierra. ¿Viste tu repentina muerte en Nueva York cuando fuiste por última vez al anillo? Con tristeza sí, y lo acepté como condición para vivir esa vida. Era una buena vida, pero corta. Ahora quiero regresar, tener un mejor comienzo y hacerme un nombre en la música. ¿Podrías haber elegido cualquier otro sitio en la Tierra? Milímetros, sí, había bastantes posibilidades. Si tenemos preferencias, se sopesan con lo que hay disponible. ¿Qué quieres decir con los cuerpos que hay? Sí, en los distintos lugares. Cuando dijiste que querías un comienzo mejor en el campo de la música, supongo que es otra de las razones por las que quieres ir a Nueva York. Sí. Esta ciudad me dará las mejores oportunidades para desarrollar mi carrera de piano. Quería una gran ciudad, cosmopolita y con buenas escuelas de piano. ¿Por qué no París? No me ofrecieron un cuerpo en París. Quiero que me aclares las opciones que tenías para tu selección. ¿Cuándo empezaste a buscar escenas en el anillo, buscabas sobre todo personas o lugares? Empezamos siempre por los lugares. Bien. Entonces, ¿por eso ahora estás viendo las calles de Nueva York? Correcto. Y es estupendo porque no solo estoy viendo las calles. Estoy flotando alrededor, oliendo la comida de los restaurantes, oyendo el claxon de los coches. Sigo a la gente que pasa por las tiendas de la Quinta Avenida. Estoy viendo el ambiente de la ciudad. ¿Has entrado ya en la mente de alguna de las personas que pasean por la calle? No, todavía no. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a ir a otras ciudades. Creía que había entendido que tenías que elegir un cuerpo en Nueva York. Eso no es lo que he dicho. También podría ir a Los Ángeles, a Buenos Aires o a Oslo. Voy a contar hasta 5 y cuando termine buscarás en estas ciudades mientras hablamos. 1. 2. 3. 4. 5. Dime qué estás haciendo ahora. Voy a los auditorios y a las escuelas de música y veo practicar a los estudiantes. ¿Observas el ambiente en general mientras flotas alrededor de estos estudiantes? No, hago más que eso. Entro en las mentes de algunos de ellos para ver cómo traducen la música. ¿Necesitas estar en un lugar especial como el anillo para examinar los procesos mentales de la gente? En el pasado y en el futuro sí. Contactar con alguien en la Tierra en el momento presente se puede hacer desde cualquier sitio del mundo espiritual. ¿Podrías describir la manera en la que tu alma toma contacto con otras personas? R. Pausa es como una ligera pincelada. Nota: las almas pueden enviar y recibir mensajes entre ellos desde el mundo espiritual al temporal, como muchos de nosotros hemos experimentado. No obstante, estas conexiones temporales ocurren muy rápidamente. Es mucho más difícil la entrada de un alma al cuerpo de un niño para vivir con él la vida. Esta situación se describirá en el caso 29. P. Mientras tú estudias estas posibilidades, ¿qué año es en la Tierra? R. Duda es 1956, y la mayoría de los cuerpos que estoy estudiando son adolescentes. Comprobaré sus vidas antes y después de este año. Tanto como me deje el anillo. Pero entonces el anillo te da la oportunidad de ser varias personas que, en el tiempo relativo de la Tierra, todavía no han nacido. R. Así es, para ver si yo me adaptaría bien, para ver a sus padres, su talento. Ese tipo de cosas. Con decisión quiero Nueva York. ¿P. crees que has estudiado las otras ciudades con suficiente atención? R. Impacientemente sí, y no las quiero. P. espera un momento. ¿Qué ocurre si te gusta un estudiante de música en Oslo pero quieres la ciudad de Nueva York? R. riéndose: de hecho hay una chica muy prometedora en Los Ángeles, pero sigo queriendo Nueva York. P. de acuerdo. Vamos a seguir. Cuando se te acabe el tiempo en el anillo, dime los detalles de tu selección más probable. R. voy a ir a Nueva York a ser un músico. Todavía estoy intentando decidir entre un par de personas, pero creo que elegiré, para y se ríe, a un chico regordete con mucho talento. Su cuerpo no tiene la energía del anterior, pero tengo la ventaja de unos padres con dinero que me animarán a practicar y practicar y practicar. P. ¿Es importante el dinero? R. sé que suena a avaricia, a egoísmo. Pero en mi vida anterior no tenía dinero. Si quiero mostrar la belleza de la música y transmitir placer para otros y para mí, necesito un aprendizaje adecuado y unos padres que me apoyen. Si no, me desilusionaré, me conozco. Pues si no te gustaran ninguna de las opciones que se te presentaran en el anillo, ¿podrías solicitar buscar más lugares y más personas? R. No es necesario, al menos en mi caso. Me han ofrecido suficientes. P. Permíteme ser directo. Si debes elegir solo entre las vidas que te ofrece el anillo, ¿cómo sabes que los coordinadores no están organizando algo contra ti? ¿Podrían estar obligándote a tomar ciertas decisiones? R. Pausa: no lo creo, considerando la cantidad de veces que he venido al anillo. No venimos a menos que estemos totalmente decididos en el tipo de vida que queremos, y a mí siempre me han ofrecido oportunidades muy interesantes basadas en mis ideas. P. Muy bien. Después de que has terminado de buscar vidas en el anillo, ¿qué haces? R. Los controladores conectan con mi mente para ver si estoy satisfecho con lo que me han mostrado. P. ¿Son siempre las mismas entidades? R. Creo que sí, por lo menos de lo que yo recuerdo. P. ¿Te empujan a tomar una decisión antes de abandonar el anillo? R. No. Salgo flotando y regreso a mi grupo para hablar con mis amigos antes de tomar una decisión. El caso 25 nos ha dicho que su elección estaba sujeta a cuatro ciudades. Las imágenes que cada alma ve antes de elegir una nueva vida son diferentes en cada momento. Las posibilidades de vidas individuales son selectivas, lo que nos demuestra que otras entidades espirituales han estado trabajando para nosotros, eligiendo las escenas y los lugares antes de que llegáramos. El número de almas especiales que se dedican a ayudar a las demás en la selección no parece ser muy alto. Para mis clientes son vagas apariciones. Yo he llegado a compararlos con jueces indulgentes en el Tribunal Espiritual del Destino, en el que nuestros guías son los abogados defensores. Al principio de la historia humana, cuando la Tierra estaba poco poblada, mis clientes recuerdan vidas en asentamientos humanos muy dispersos. Con el tiempo, cuando se desarrollaron los núcleos urbanos y después las grandes civilizaciones, describen su regreso a las mismas zonas. Más adelante la población se volvió a esparcir con las grandes colonizaciones de nuevos territorios, especialmente en los últimos 400 años. En este siglo de superpoblación hay muchas almas que eligen vidas en lugares que ya conocen. ¿Significa esta tendencia que las almas vuelven a los mismos países debido a la raza? Las almas no basan las decisiones sobre sus vidas en razonamientos étnicos o nacionalistas. Estas ideas son producto del separatismo humano y se inculcan en la niñez. Aparte de la comodidad que pueda sentir un alma con una cultura que le es familiar, Algo muy diferente al racismo. Debemos tener en cuenta la preferencia geográfica de las almas por los desiertos, las montañas o el mar, así como los ambientes rurales o urbanos. Les atrae a las almas la misma área geográfica porque quieren vivir la nueva vida con la misma familia que tenían en la anterior. Entre algunas culturas, por ejemplo la India americana, existe la tradición de que las almas eligen permanecer en la misma familia directa. Un hombre moribundo tiene muchas probabilidades de reencarnarse en su propio nieto que está por nacer. En mi experiencia he visto pocos casos de almas que se reencarnaran en la misma familia que tenían en vidas anteriores, puesto que esto les impediría el desarrollo y las oportunidades nuevas. De vez en cuando he oído que un alma se reencarna en el cuerpo de un familiar de una vida anterior bajo circunstancias kármicas muy raras. Por ejemplo, si dos hermanos tuvieran una relación muy estrecha entre ellos y uno muriera repentinamente, esta alma podría querer regresar a la Tierra en el cuerpo del hermano que le sobrevivió para restaurar esta especial conexión que se había roto y completar alguna labor importante. Lo que sí es común entre mis clientes es el hecho de que las almas de los niños que mueren poco después de nacer vuelvan a los mismos padres en el cuerpo del siguiente niño que nazca.